Muy buenas noches, amigos. Son las 6:54 de la tarde, hoy día martes 22 de septiembre del 2015, y esto es desde Aikawa. Como bien saben, como es de costumbre ya, estoy regresando del trabajo, estoy justo recién saliendo. Y ayer comentaba que iba a tener un episodio el día de hoy con un tema que surgió a raíz de una emisión en Periscope, que si las personas que no lo vieron tienen interés de ver lo que estoy mencionando, pueden acercarse a YouTube, buscar en José Luis Miyashiro, y ahí van a ver un video que dice Haciendo el Supa o Desde el Supa, no recuerdo bien el título. Es para los que ya saben ¿a qué me refiero? Es eso, haciendo el supa. Las que no saben, entonces, es el supermarket, ¿no? La pronunciación tan especial que tienen los japoneses del inglés. Y ahí estoy básicamente comprando las provisiones de la semana, porque la costumbre que tenemos es que generalmente el último día de trabajo, es decir, si es sábado saliendo, o si ya no alcanza el tiempo, domingo en la mañana, aprovechamos el tiempo en hacer el supa, es decir, hacer las compras semanales, porque en el transcurso de la semana, al salir yo a esta hora, a veces es un poco complicado llegar y casi no encontrar, ¿no?, las provisiones que uno desee. Es más práctico. Mi mamá también, que es la que se encarga de cocinar, porque esa es su función, según ella. Dice, no, ustedes están trabajando, déjame a mí cocinar. Y bueno, ya ella se encarga de hacer las cosas que mejor crea conveniente. Que obviamente para nosotros es un gran alivio, ¿no?, tener eso. Entonces ella me dice que no, que quiere tener las cosas ahí para poder cocinar, y siempre es por si acaso tráeme esto, por si acaso lo otro, por si acaso, siempre hay un por si acaso de más, ¿no? Pero bueno, así son las cosas. Y estábamos haciendo eso, haciendo las compras, y yo estaba llenando el carrito de compras, pero no me había percatado, si es que no me lo menciona el amigo Carlegas. Cuando vio la transmisión me dijo, oye, yo me estaba desesperando porque veía cómo se llenaba el carrito con las pocas cosas que comprabas. Y es que, me preguntó si ese tipo de carritos, los carritos de los supermercados, ¿verdad? Ustedes todos conocen, en sus países hay. Pero aquí hay una peculiaridad, creo, porque me parece que en Perú los carros de supermercado también son más grandes. Pero aquí son pequeños, realmente justo como para que quepa solo una canasta en la parte de arriba, y en la parte de abajo puede ir otra canasta más. Las cestas o canastas, creo que sí, esas son tamaño normal, ¿no? En todas partes creo que es el mismo tamaño, me parece, no sé si me puede equivocar. Pero los carritos, esos carritos sí son de verdad pequeños, si es que uno toma en comparación, por ejemplo, aquí hay una cadena americana que se llama Costco, que sé que hay en España, sé que hay en Estados Unidos, viene de Estados Unidos, obviamente. Entonces, esos carros sí son unos carros bien grandes, pues. Esos carros de compras que uno puede llenar y llenar y llenar y nunca se termina de llenar, a pesar de que en ese lugar, generalmente las cosas que venden, venden por cantidades, ¿no? Y entonces aquí es muy común que las familias, a no ser tan numerosas y no consumir tanto también, no comer tanto, es común ver a los japoneses haciendo sus compras a dos familias, ¿no?, amistades probablemente, que están compartiendo las compras, ¿no? Entonces compran, por ejemplo, la mostaza, que vienen dos, ya pues una para cada uno y así. Comparte y le sale, pues, no más a cuenta, porque al final tener tanto y no usar, ha encontrado la forma. Me estoy saliendo del tema, pero bueno, voy a ir apartándome un poquito. Que cuando abrieron aquí Costco fue toda una novedad, ¿no? Pero éramos nosotros los extranjeros los que comprábamos y había poco japonés visitando esta tienda. Porque como tiene un sistema de en el cual tienes que ser miembro y tienes que pagar una como un derecho anual, pero esa tarjeta también te viene una serie de cupones de descuento cada mes, ¿no? Hay diferentes productos que supuestamente haciendo uso de esos cupones está más que pagado tu membresía, ¿no?, anual. Yo saqué una tarjeta de crédito de ahí de la tienda. Habían dos opciones, la American Express o la de Orico, que es una casa de créditos de aquí, y yo preferí la de aquí. Y lo bueno de eso es de que vas juntando los puntos, entonces una vez que al año, después de haber estado consumiendo y comprando, ya tengo los puntos necesarios como para poder, con esos mismos puntos, esos mismos vales que me dan, poder hacer la renovación del año siguiente, ¿no? Entonces siempre al final la cantidad de dinero que cobran por ser miembro de ese lugar me sale, entre comillas, gratis, porque lo saco con los puntos, ¿no?, previamente de las compras que he estado haciendo. Pero bueno, lo que le llamó la atención, pues, al amigo Carl fue eso, ¿no?, esos carros tan pequeños. Y yo no había caído en esa cuenta, pero haciendo memoria y comparando con los carros de Costco, sí, pues, ¿no?, sí que son bastante pequeños, ¿no? Yo supongo que tiene que ver mucho en que aquí los supas, o sea, los supermarkets, no son inmensos, no son tan grandes. Los pasillos también, ¿no? Entonces, si se propusieran poner esos carros tan grandes, entonces no, pues no podrían esto pasar fácilmente, ¿no? Pero en Costco, por ejemplo, al ser tan grande, yo por lo menos he ido a dos de aquí, y las construcciones son idénticas, ¿no? Entonces tienen la misma infraestructura, la misma forma, y los carros también son los mismos. Entonces, te puedes movilizar adecuadamente, sin ningún inconveniente, porque todos los pasillos son amplios, etc. No hay ningún inconveniente ahí. Pero aquí el espacio es lo primordial, ¿no? Y entonces, si no tienes espacio, lógicamente vas a necesitar carros pequeños, pues no carros pequeños de compra, que es lo que hay. Y eso es lo que él me mencionó, y estaba tan me había mencionado ese aspecto, ¿no? Entonces dije, bueno, sí, tienes razón, he de mencionarlo en el podcast, y es tema para eso, para mencionar. Cosa que de repente en otros lugares no sea así, ¿no? Me imagino que en los lugares donde hay mayor espacio y los supermarkets son más grandes, más amplios, los carros también, obviamente, por cuestión lógica, van a ser más grandes, ¿no? Me imagino, no sé. En Perú, por lo menos, los carros sí son más grandes. Aquí, vuelvo a mencionar, no. Esto, otro tema, que, bueno, no es que sea un tema ya un tema que tenga mucho que ver con lo que he estado mencionando. Voy a cambiar totalmente de sintonía. En la semana que estuve callado, como ya mencioné, en la semana que estuve mudo obligado por las circunstancias, sucedió un evento en mi trabajo, pues, una situación que no pude mencionar y ahora lo voy a mencionar ahora que puedo. falleció un paciente, pues, ¿no? Pero yo ya desde que he trabajado en el lugar, que ya son más de 4 meses, recién llegando había fallecido una persona. De no, pues yo no, ni siquiera había tenido trato con él ni nada, ¿no? Pero este paciente sí, y ahora sí puedo decir que sí, lo sentí un poco más, ¿no? Porque ya había intercambiado palabras con él, lo había atendido, etc. Y es un paciente que se puso mal de un momento a otro. Me mencionaron que tenía cáncer, ya era un cáncer terminal. ¿Qué fue? Ya perdí ahorita en este momento a qué era. Páncreas, sí, páncreas. Y la enfermera por lo menos me dijo, no, eso es brusco, me dijo, de un momento a otro se pone mal y ya. Y fue así. En el transcurso de esa semana que yo no hablé, la persona se puso mal, cada vez más mal. Los signos vitales comenzaron a bajar. Ya le comenzaron a poner el monitor, ¿no? Para estar atentos a las pulsaciones, al oxígeno que recibe, etc. Y en una semana falleció. Y me hizo recordar un poco un tema que escribí hace un tiempo ya, acerca de... cuando uno está mal en nuestros países, en el país donde uno vive, donde ha nacido, uno se encuentra mal, va al doctor, se encuentra mal, y por ejemplo voy al doctor y el doctor me encuentra algo que está mal, un cáncer o algo parecido, y bueno, va a agarrar y va a decirme las cosas directamente y ya se acabó, ¿verdad? Pero aquí, y es lo que yo mencionaba en ese post que escribí hace un tiempo, que muchas de las personas que han llegado aquí, que ya son mayores de edad, por ejemplo, contando un caso muy, muy particular, el de mi padre. Mi padre, en los meses de un mes de diciembre, se puso mal, estuvo muy mal, estaba... Y lo llevamos a un hospital, grande, del cual se ingresó. No lo dejaron salir ya porque le dijeron que estaba mal. El doctor comenzó a hablar con nosotros por cuestiones de idioma, porque mi papá sí entendía un poco, pero más o menos. Hablaba menos, entendía un poco más, pero no tanto como nosotros. Y la noticia era que tenía un cáncer, pues, ¿no? Y personalmente siempre he sido de la idea de no ocultar las cosas, ¿no? Entonces le dijimos que estaba mal, que le habían detectado un cáncer y que, bueno, se le iba a hacer un determinado tratamiento, etcétera, pero el doctor nos dio una fecha más o menos aproximada, porque es lo primero que preguntamos, y nos dijo 6 meses. Y fue esa la cantidad de tiempo que más o menos mi padre tuvo. El tiempo que utilizó él al enterarse. Obviamente, cuando recibes una noticia de ese tipo, ya hay una serie de situaciones y procesos, ¿no? Etapas que pasan, ¿no? Niegas. Luego te irritas, reniegas contra todo, es una fase de negación, ¿verdad? Pero ya luego al final viene una aceptación del hecho, y ahí es donde él empieza a utilizar su tiempo en ordenar todo, porque es lo que hizo. Ordenó todos sus pendientes, ordenó todas las cosas y problemas que haya tenido personales, etc. Y los puso en orden. Se tomó. Quiso hacer una reunión. Fue casi esto una semana antes de fallecer. Le dieron permiso a salir. Llegó a la casa, hicimos una pequeña reunión. Él quiso ponerse su traje, un terno. se la escogió la corbata, la camisa, etcétera, pidió que le tomaran una foto. Cuando íbamos a tomar la foto familiar, yo iba a tomar la foto, él me dijo, espérate, primero tómame una foto solo a mí. Y ahí entendí cuál era el sentido de toda la reunión. Era una despedida, básicamente. Y esa foto que se tomó fue la que usamos para el cuadro, porque aquí lo que se tiene como costumbre es que cuando una persona fallece, en su velatorio ponen la fotografía en grande, en tamaño A4, más o menos un poco más, de la persona recién fallecida, ¿no? Y ahí entendí en ese instante qué es lo que estaba haciendo. Y él estaba haciendo era tomarse la foto con la cual quería despedirse. Y es la foto, obviamente, que usamos. Como digo, ese tiempo y esa información que él tuvo, creo valiosa para él, porque sabía que ya no tenía mucho tiempo y lo que trató es utilizar ese tiempo corto que tenía en hacer lo que tenía que hacer. Me confirmó lo que yo estaba pensando, ¿no? El hecho de no ocultar las cosas, pero aquí en este país las cosas no suceden tan normalmente, pues, ¿no? Porque si el doctor no me menciona a mí directamente o me lo puede estar mencionando y yo no entiendo absolutamente nada, el familiar que hace de intérprete de repente me oculta la información, porque los familiares tienen la idea de que no debe decírselo. Y entonces mi post, en ese tiempo no tenía podcast y ni siquiera imaginaba que iba a poder ponerme a hablar frente a un micrófono de la manera que lo hago. Mencionaba como título, ¿quién decide? ¿No? ¿Quién decide al final esa información vital para la persona? ¿Quién decide? Me ha tocado ver de cerca que se oculta esa información. Y la persona sospecha que está mal, porque me ha tocado visitarlos y todo, sospecha que se encuentra mal, se ve el temor en sus ojos reflejado, pero siguen con la duda. Y no arregla absolutamente nada. Todo sigue en penumbras, todo sigue con el temor de, y todo ahí termina, todo ahí queda. Se van con ese temor y esas ganas de saber. Y creo que eso a mí me marcó mucho porque cuando estaba muy pequeño, tenía 7 u 8 años, creo, mi obachan, por parte de mamá, falleció también de un cáncer. Y yo recuerdo pues haberla ido a visitar y también pasar por la misma situación de estar ahí asustada, sin saber qué tenía, ocultándole. Decía, yo estoy mal, ¿por qué no me dicen qué tengo? Díganme, le decía eso a sus hijas, o sea, a mi mamá, a sus hermanas, y no, que él siempre le decían un cuento, y al final se fue de esa forma. Por eso es que creo que me marcó de esa forma tanto que siempre pienso y sigo pensando que al final lo más importante es decirles la verdad. Y cada quien es el dueño de esa verdad, ¿no? Al final, nadie tiene la potestad, creo, de ¿cómo se diría? Decidir, ¿no? Decidir por otro. Y es lo que sucede muchas veces aquí por una cuestión de idioma, más que nada, ¿no? Cómo, incluyo ya el tema, cómo la dificultad en el idioma puede hacer que hasta un hecho tan importante termines en un momento tan difícil sin saberlo, ¿no? sin saberlo. Y sean otras las personas que decidan si es que vas a ser consciente o no de lo que te está sucediendo. Bueno, ahí lo dejo. Ya he hablado lo suficiente, creo. Así que agradecer, como siempre, que estén ahí. Y mencionarles al final, como cada episodio, a los que ya saben que viene, mil disculpas, pero nunca se sabe, a las personas nuevas que estén ingresando a este podcast. Entonces les dejo los métodos de contacto para que, es eso, lo hagan, contacten conmigo. Mi cuenta de Twitter es @miyashiropro. La cuenta del podcast es @desdeikawa. Y si desean hacer algún mail, decirme cualquier cosa que deseen, entonces no duden en hacerlo, que yo contesto todo, siempre contesto. Es más, contesto siempre. Apenas veo el mail y tengo tiempo, lo hago inmediatamente. Así que no duden en hacerlo. No va a quedar mail sin contestar. La cuenta de mail es desdeikawa@gmail.com. Entonces, como no tengo aún, al día de hoy, un tema en la agenda, entonces he de despedirme de la siguiente manera. Muchas gracias por estar ahí y nos estaremos encontrando próximamente. Un abrazo.